No se vayan, che. Bueno, estamos acá con estudiantes de la FEST, acá en Lago Puelo, hoy primero de mayo. Y bueno, en principio les queríamos preguntar, ¿qué es la FEST? Bueno, la FEST es Federación de Estudiantes Secundarios y Terciarios, donde bueno, hay varios centros de estudiantes y también hay alumnos de la comarca. De Chubut. De Chubut. ¿De qué escuelas lo están integrando y de qué terciarios? De la 813, 814, 765, 788, 717, las del Hoyo también, 7.727, 734. ¿Y desde cuándo se están juntando todas estas escuelas? Nos comenzamos a juntar desde que comenzó como toda esta problemática, que algunos no teníamos las partidas suficientes, algunas, perdón, o con el tema del transporte y problemas de edilicia y no hay mucho espacio físico para tener clases. Y no sé, no es lindo juntarse por estas cosas. Hubiera estado mejor juntarnos de antes, pero juntarse por una cosa así como que es triste, pero a la vez está bueno porque nos escuchamos más y nos hacemos ver. ¿Y cómo hacen siendo estudiantes de tan distintos lugares y de tan distintas edades también? Porque si hay de terciario, hay de secundario, ¿cómo se organizan? ¿Cada cuánto se juntan? ¿En dónde? Nosotros y nosotras nos estamos juntando en asamblea. Las mantuvimos por un momento en asamblea permanente, que nos juntábamos casi todos los sábados a discutir y a impulsar la federación como un espacio de organización y coordinación de lucha de las diferentes instituciones. Y a medida que fue avanzando el año, fueron avanzando los meses, se fueron presentando luchas muy específicas y ataques muy particulares a diferentes escuelas. Y eso fue haciendo que nosotros podamos intervenir y mostrar nuestra postura y salir a defender y acompañar a los diferentes estudiantes. El caso de la 774 en el Puyén, que pretendieron cerrar prácticamente las modalidades, fusionar las modalidades, perdiendo, digamos, la formación teórica y el contenido tal cual lo demanda la modalidad, ¿no? Y en esa lucha específica estuvo la FES, y así se fue, digamos, nutriendo, no sé si está bien expresado, digamos, pero se fue constituyendo un grupo que empezó a trabajar con diferentes escuelas y con estudiantes que nos veían directamente en la acción. Tuvimos la posibilidad de intervenir en asambleas en la 734, en la 774. Entonces, como que se fue constituyendo un grupo de compañeros y compañeras que nos vieron en la acción, y eso fue, digamos, posibilitando que se fuera extendiendo, digamos, la convocatoria y nutriendo de diferentes sectores, sea Puyén, sea El Hoyo, sea Puelo o sea Radal, que venían a accionar y hacían lo posible para estar en las asambleas, que son asambleas de espacio de discusión política muy, muy interesante y muy zarpado, de formación, digamos, ¿no? También me olvidaba decir que estamos juntes también por el pago escalonado de los profes. Nos olvidamos. Y también que todo lo que vamos a ir haciendo lo vamos a poner en una página en Facebook que hicimos hace poco, Federación de Estudiantes Secundarios e Terciarios de la Comarca Andina Chubutense, para los que quieran estar más informados. ¿Y por qué vinieron hoy, primero de mayo, acá a la Plaza de Pueblo? El primero de mayo en sí nos convoca por el hecho de, bueno, del día histórico, para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y la oportunidad de estar, digamos, hoy fue un día histórico porque Pueblo no sé si ha tenido este espacio, digamos, este espacio político, politizando al pueblo, digamos, y mostrando que hay un sector de la población que tiene conciencia y que tiene memoria histórica y que estuvo acá, digamos. Y participar como estudiante también es marca, digamos, o reafirma algo histórico, que es la unidad entre el sector estudiante y el sector obrero, que se ha ido, digamos, fortaleciendo al calor de las luchas, digamos, Mayo Francés, nuestra experiencia argentina del Cordobazo, digamos. Es importante, y a la vez participar de algo histórico, repito, como ha sido hacer un acto central acá en Pueblo, creo que nunca había sucedido, digamos. Y estuvo potente como eso, mostrando algo que hemos venido discutiendo y hemos venido desarrollando en las asambleas, que es potenciar y reivindicar al estudiante como sujeto político. Y creo que los chicos y chicas, tanto de escuela secundaria como de terciario, han venido constituyendo eso, aunque falte un montón, ¿no? Sí. ¿Y cómo siguen ahora? ¿Qué reuniones tienen? ¿Cómo se están conformando los centros en las escuelas? Que a veces es difícil, y más en un contexto de paros, que no se pueden ver tanto. Bueno, nosotros en cada escuela creo que tiene un grupo de Face donde ahí ponemos las reuniones que se van haciendo de las Face, invitando a los estudiantes, y por curso, cada uno tiene su grupo de escuela. Y bueno, invitando a que participen a esto de las FES y que vayan a las reuniones, que mayormente se están haciendo todos los sábados en ATECH, que nos prestan ese lugar. Así que, bueno, cualquiera que quiera venir estaría está más que invitado y estaría buenísimo, así sumamos más. Cada vez somos más. Muchas gracias. No.